que lo veo pasar. Mi corazón se enloquece y me empieza a palpitar. Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Emociona, ya no razona, no lo puedo controlar.